cuando pasa nos va llevando con él. Cada segundo que corre nos queda menos por ver. En su marcha enloquecida no conoce quién es quién. Se apodera de los pobres, de los ricos también. Tiempo cruel, tiempo cruel. No perdonas ni a las flores del más bonito jardín. Las conviertes en primores y las destruyes al fin. Tiempo cruel, tiempo cruel. En su marcha enloquecida.